Bueno, tenemos tenido un pequeño descanso, no mucho, la verdad, pero bueno, un pequeñito descanso. Bueno, ¿qué estabas diciendo, Avián? ¿Que te pareció interesante eso de que había abuelos y cómo era eso, los abuelos? Cuéntame. No, lo de las diferencias de edades aquí con los que estamos hablando en esta charla aquí en la radio. ¿Sabes? Primero de la ESO, segundo de bachillerato, los viejos aquí, amargados. No estáis amargados. A mí no me vendas esa moto. Algunos están amargados porque quieren nota y están ahí todos. Ay, yo quiero un 10, yo quiero un 9 y tal. Pero tú no es tu caso, creo. Es que yo no voy a medicina tampoco. No, estás en política, creo. Para derecho. ¿Se puede decir, no? ¿Política? Bueno, si es en política. En teoría, si estás en política, se tiene que decir, ¿no? Sí, sí. Estás para eso, ¿no? ¿Para qué se diga? Actualmente sí. Sí, sí, con el compañero estamos. ¿Pero qué ha hecho Ciudadanos con las nuevas generaciones? Es que vieron potencial en nosotros. Nayeli, tú todavía eras pequeña como para meterte en cuestiones políticas, pero antes estabas diciendo como que no te gustaba un partido. Sí, no, bueno, no es que me... ¿O prefieres abstenerte? Tú sabes que la política la carga el diablo. Hombre, por ley general, pero no me parece muy coherente las ideas que tiene ese partido sobre nosotros. Vale. Sobre todo sobre nosotras. Ajá, muy bien, perfecto. Vale, luego habrá otro programa en el que a lo mejor, no sé, ya veré si puedes intervenir, que va exclusivamente de ese tema, ¿vale? De... ¿Política? De género y cuestiones de igualdad de género y todo esto. ¿Vale? ¿Feminismo? Sí, bueno. ¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo? No. Bueno, es una pregunta difícil, en realidad. Temas de igualdad... A ver, el feminismo significa igualdad, no sí. Empirismo, que es otra cosa. Muy bien. El machismo significa el hombre sobre la mujer. Perfecto. El feminismo es igualdad, porque muchas personas confunden el término feminismo con embrismo. Y eso ya nos tiene hasta las santas narices. Avián, te está pisando, ¿eh? Te está pisando. Yo lo que estaba pensando, digo, está bien que el feminismo sí es la búsqueda de la igualdad, pero ¿por qué lo llamaron feminismo de femenino y no igualismo de igualdad? Porque quieren y porque pueden, o sea, y ya está. Realmente, no. Si nos ponemos así... Tendría que haber sido igualismo de mujeres o igualismo de femeninos. De humanos. Creo... No, yo... Igualitatismo. Porque vale. Es verdad, es verdad que los de Ciudadanos tenéis ese rollo... Nosotros somos siempre positivos. Venga, vamos a seguir porque nos estamos otra vez dispersando. Nos dispersamos muy fácilmente. Vamos a escuchar a una profesora precisamente que suele tratar este tema bastante en sus clases y ahora seguimos hablando. Sí. Bueno, aquí estoy con la profe Cristo. Buenos días. Buenos días. Lo primero es una pequeña presentación de tu materia y demás y qué es los cursos que das y demás. Hola, bueno, yo soy licenciada en filosofía. En el instituto doy clase de valores éticos a los cuatro primeros niveles, primero, segundo, tercero y cuarto. Y este año tengo en cuarto la filosofía de cuarto, que es una optativa. En segundo bachillerato, la optativa de psicología y la de historia de la filosofía. Bueno, y a los chicos y chicas de primero de la ESO, ¿qué es lo que más les gusta de tu materia? Básicamente lo más que les gusta en general es hablar. En la mía quizás, por el formato que intentamos llevar, pues aprovechen más. Cierto que la primera versión fue un poco más caótica, porque sobre todo con los de primero, que están como un poco recién llegados, están como más inquietos, pero a poco se van adaptando y probablemente debido al alto índice de suspenso en la primera, pues ahora los veo trabajando mucho más. Y sobre todo lo que les gusta es pues hablar de temas que no hablan en otras materias, pues les gusta mucho temas relacionados con la adolescencia, con el momento que están viviendo, los valores también les gustan y les está gustando mucho ahora la posibilidad de exponer juntos en clase y de trabajar juntos. Y bueno, por ahora están cumpliendo. Bueno, ahora hablando un poco más sobre la filosofía, ¿piensas que la filosofía es o debería ser obligatoria? Hombre, a lo mejor siendo de filosofía, pues no está bien que conteste yo, pero me consta que mucha gente que está en la misma línea lo piensa. La filosofía debe estar, no es que deba estar, es que siempre ha estado. Si no está ahora es porque se ha quitado por otros intereses, ¿no? O sea, es una materia que ha sido la primera de la que surgen todas las demás allá cuando no había nada y ahora mismo es una materia que se necesita porque ves el gran vacío en alumnos, pues ya no solo cuestión de vocabulario y demás, sino sobre todo de de habilidades, de competencias, pues en la comprensión lectora, en simplemente pues defender un punto de vista, un juicio, una opinión, el no hacer un debate siguiendo pues los criterios de los mismos. Hay cosas que se pueden aprender, pero la filosofía nos abre un poco más a el pensamiento, a pensar como nosotros deberíamos pensar por nosotros mismos, como decía Kant, y bueno, es una materia que está ahí, que es como la lengua, con las matemáticas, como el latín, que todos deberíamos estudiarlas. Hay otras que tampoco tienen la presencia que deberían, y yo también demandaría que estuvieran ahí donde siempre estuvieran. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias, y con esto nos despedimos. Pues nada, a seguir aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nada, cuando sea necesario y para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiante, tenemos súper, o sea, saturadísimo. Estás en todas partes. Estamos en todos lados. Bueno, Nayeli, ¿qué piensas de lo que ha comentado la profesora Cristo? ¿La profesora? Sí, lo que ha respondido a Bian. Me parece muy bien lo que dice, y sobre todo que les dé libertad a los alumnos para que a veces hablen de temas de sus cosas y tal. Bueno, yo soy la primera, aunque yo sea una adolescente, soy la primera que no me gusta hablar de estos típicos... No te separes del micro, Nayeli. A ver. Que si no... Que yo, incluyéndome como adolescente, o más bien como preadolescente... Bueno, vale, soy una preadolescente, pero a mí no me gusta hablar el tipo de cosas que hablan otras chicas de mi edad. Por ejemplo, no me gusta hablar de chicos. Bueno, no es que todas hablen de chicos, pero a veces hay algunas que dicen que ven a un hombre en Instagram que es guapo, que si esto, que si lo otro, que si tiene un montón de seguidores, y dices, este es mi crush, este es mi no sé qué, no es mi... Y, bueno, yo les digo una... Yo siempre les digo, a ver, chicas, ustedes no son conscientes de cuánta edad tiene este chiquillo, que igual perfectamente puede tener 28 años, y si os hace caso, o si os muestra alguna muestra de cariño bastante pegajosa, ¿qué tal? Yo lo que creo, Nayeli, es que introduces un montón de temas y la verdad que todos son interesantes. Uno de ellos, evidentemente, es la... Vamos a decir que... es el tema de la importancia de las redes, de las nuevas tecnologías hoy en día, que prácticamente están en todas partes y todo se mueve con las nuevas tecnologías y tal. Pero también hay otra cosa que ella comenta, que es un poco la... desapego que tiene la juventud con respecto a lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque como que están a otras cosas más bien de, pues, ¿qué ponen en Netflix? Y tal, hay un youtuber que no sé qué y no sé cuánto. Y luego después cuando se tienen que implicar en cosas relativamente importantes, pues te cuesta encontrar gente que se implique, ¿no? Ya, pocas son las personas de mi edad que más o menos tienen una mentalidad cerrada. Cerrada me refiero en el sentido de primero son los estudios y luego otras cosas. O bueno, igual, hay otra persona que le gusta, por ejemplo, el TikTok, el Instagram, todo esto que se está poniendo de moda. Sí. Y después resulta que es una persona estudiosa, una persona responsable, que eso yo no lo critico, que en ningún momento. Pero lo que yo no entiendo es por qué a un hombre de 28 años o menos o más le dicen que es su crush cuando ni siquiera lo conocen en persona. No entiendo por qué se está poniendo tan de moda grabar vídeos frente a una cámara y esto se llena de likes y tú te sientes ahí en plan de viva. ¡Ay, ay, ay! Pero el problema es que cualquier persona te estás viendo. A mí nunca me han gustado las redes sociales por esto mismo, porque cualquier persona, puede venir perfectamente un hombre de 58 años por ir un poquito a los extremos. Sí. Que puede, se hace pasar por tal. Bueno, sí, eso es el... Pedracia pura y dura. Entonces, pedrastia. No, tiene un nombre. Pedrastia. Sí, no, sí. Es cibersexting o algo así, o una cosa. En inglés no es catfishing o algo así. Sí. Catfishing. Ah, vale. O, también existen sugar daddies. ¿Sabes lo que es? Sí. El sugar daddy. Yo creo que lo buscan, más bien, diría yo. Sí, es otra cosa. El sugar daddy lo buscan. Bueno, pero Nayel, vamos a centrarnos un poquito. Tengo ahora dudas, porque realmente el programa ya deberíamos terminarlo, irlo terminando, y tengo dudas de si poner la última entrevista o al último grupo que se presentó. Yo creo que hemos escuchado a un profesor de ciencias, que era Ruimán, y una profesora de filosofía o de humanidades, mal llamada humanidades, porque yo creo que la filosofía es muy general, no incluye también historia de la ciencia. Pero voy a terminar ya con el último grupo que de música y sociedad, ¿vale? Y yo creo que así lo vamos a dar por acabado, porque si no se nos alarga. Y así a lo mejor nos da tiempo para un pequeño debate final, ¿vale? ¿Les parece? Vale. Pues venga, vamos a escuchar el último grupo. Buenos días a todos y a todas. Somos alumnos de segundo bachillerato de Música y Sociedad. Vamos a hacer una serie de preguntas a diferentes alumnos de nuestra clase. Comenzaremos por una breve introducción de cada uno. Hola, me llamo Daniela Gutiérrez y soy de segundo bachillerato A. Hola, soy Nicole Castañeda y soy de segundo de bachillerato A. Hola, soy Roy Melnox de la clase segundo A y gracias por invitarnos a este programa. Y yo soy Yanis Bosicki, también de segundo bachillerato A. Y hola, yo soy vuestra presentadora, Claire Hubar. Procederemos con las preguntas. Daniela, si tuvieras que destacar un momento o anécdota de todos los años que has pasado en el instituto, ¿cuál sería? Sinceramente no me acuerdo de ninguno, pero si pudiera destacar alguno, diría el otro día que había un niño de la ESO correteando de jardín en jardín y se cayó. Fue gracioso, creo, no sé, un poquito patético. Bueno, interesante. Nicole, ¿cómo crees que será tu vida dentro de 10 años? Me veo trabajando en un hospital con una carrera universitaria ya completada. Bueno, ¿y qué carrera sería? Sería enfermería. Robin, ¿hay que estudiar por vocación, motivación o para tener salidas laborales? Deberías estudiar por las tres razones. Una, porque con vocación debería gustarte estudiar. Motivación, pues sin motivación te vas a aburrir en la asignatura. Y creo que las salidas laborales porque necesitas un trabajo que te guste y que cobres un buen sueldo, supuestamente. Bueno, bien argumentado. Yanni, ¿has tenido experiencia ya en el mundo laboral? Sí. ¿Y cuál ha sido? Pues el verano pasado me dedicaba a vender aceite. ¿Y tú? Bueno, pues yo desde el 2012 hasta el 2016 trabajé limpiando apartamentos con mi padre. Y bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Tengan todos un buen día y adiós. Claire no, o sea, dijo que había trabajado con el padre, pero no nos contó cómo sintió la experiencia y tal, pero bueno. No pasa nada. Una pregunta, Nayeli, ¿tú te das cuenta que una de las preguntas que se le hacía a los chicos era ¿hay que estudiar por vocación, por motivación o porque vaya a tener salida lo económica lo que estés estudiando? ¿Tú qué crees? Por ambas. Eran tres opciones, pero bueno, por todas, vamos. Por todas. Sí. Porque en primer lugar tienes que elegir un trabajo, vale, está bien que te motive, que te guste, pero también tienes que comer. Es algo obvio, para algo trabajas, ¿no? Sí. Y vocación. Hombre, yo creo que el tema de la vocación es una movida en el sentido de que se supone que tienes que valer para eso, se supone. Pero bueno, todo se puede trabajar de todas maneras. Hay gente que no se le da algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas con las que suelo trabajar, o sea, lidiar mucho, es con lo de que a mí no se me da a cantar. Bueno, se te da a cantar a lo mejor para que vayas a dedicarte a eso, pero sí como para que aquello sea aceptable y que de repente la gente diga, ay, güey, suena más o menos bien. Pero la gente como que dice, no, yo no, eso no es lo mío. Pero bueno. No da tiempo a mucho más. La experiencia, ¿qué te ha parecido, Nayeli? Creo que te ha gustado por la cara que la has experiencia puesto. De ahora, de este programa de radio y tal. Me ha gustado porque puedo dar mi opinión, porque es pública, porque no estoy enfrente de muchas personas que digamos, si como mínimo me están escuchando una grabación. Y ¿te han tratado bien, Samuel, Avian, Fran? Sí. Para mí tratar bien es no tocamiento físico. pues entonces, por lo que sí. Te han tratado bien. No, y te han dejado hablar, yo creo, ¿no? Y sí. Eso. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, han quedado cositas pendientes, han quedado cosas de política, han quedado cosas de igualdad de género, feminismo, han quedado un montón de cosas pendientes. Pero bueno, la idea general, que era lo del tema de que estudiar es importante y no solo porque estamos aquí ahora y sacando nota y todo eso, creo que ha quedado ahí. Pues nada, chicos. Chao, tened buen día. Igualmente. Y nada, que eso, que va a tocar en breve, así que hay que ir preparándose para salir y todo eso. Bye. Chao. Hasta luego, gente.